días y acá, por suerte, podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Aire, que me confundió esa cortina, ese spot, ¿son iguales todas las mañanas o son diferentes todas las mañanas? Para mí son diferentes todas las mañanas. Sí, pero es lindo, me gustó ahí escuchar las voces, los compas, las compas ahí que hacen enredando distintos lugares del país sonando ahí. Muy bueno, no lo había escuchado nunca yo esa presentación, está muy buena. Y estamos estrenando cartelito. Estamos estrenando cartelito. Acá como no vemos las luces, no vemos la luz del aire, así nos retan los operadores, así que nos ponen un cartelito. Un cartelito. Gente, no es tan chiquito. No es tan chiquito, está bueno. No era rebelde, no sé, se caía así, no quería quedar apoyadito en el vidrio, pero ahora quedó ahí. Muy bueno está. Creo que, si no me equivoco, es cortesía de la gente de La Chispa, el programa de radio que sale los viernes acá, acá que el operador Franco Guerra, que está hoy con nosotros, es parte de ese programa ahí, con los compañeros del Piojo, Carlos y toda la gente ahí de la banda del taller. Que se divierten bastante en la radio. Sí, claro. Sí, sí, la pasan muy bien. Y han hecho unos cartelitos, hay otros también, que vamos a ver si los aplicamos, que andan por ahí también. Me gusta ese uno que nos va a servir mucho a nosotros, ese que dice redondeen o dice algo así también, ¿no? Ese me parece que nos va a venir bien. No viene más la seña. No, la seña del circulito ya está. Ya no viene más. Ya quedó vieja, así que, pero bueno, muy bueno. Estamos acá arrancando, comiendo unos criollitos. No sé si en las otras partes del país se llama criollito esta. Masitas, chipaquita. Le dicen rico, con unos mates. Nosotros somos muy fundamentalistas. El criollito debe ser de una forma, con cierta cantidad de grasa, cierto tamaño. Sí, ya si no es una galletita, viste, distinto, no es lo mismo. Sí, nosotros solo distinguimos el criollito común y criollito de hojaldre. Sí, sí, es como si nos sacan una panadería un cordobés, como que le sacaron un ojo más o menos. Sí, sí. Uno sale algunos días de Córdoba y empieza a extrañar los criollitos. Con un amante, todo esto es re sanito, nos van a criticar ahí de las nuevas corrientes de lo ahí que trae los nuevos cartelitos. Redón. Muy bueno, están esos carteles. Me encantan los cartelitos. Sí. No sé si hay para... Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. No sé si da para... Estirar hay tiempo, como que nunca pasa estirar hay tiempo. En realidad, pues, a veces pasa que le tengo que decir al operador que estire la pausa porque no nos contestan la llamada telefónica. Eso es importante, que nos contesten la llamada. Sí, sí. Está bueno. Habría muy que bueno. Hacer como un huequito así para pasar el mate por el vidrio. Eso es bueno también, ¿no? Pero bueno, todavía. Hay que ver. Ahí los van a retar, ahí los técnicos. Puede hacer también un clavito por allá arriba del vidrio para que uno cuelgue los cartelitos así. Pero bueno, estamos al aire. Estamos al aire y estamos en Córdoba Capital, desde los estudios de Zumba La Turba, para toda la Argentina. Saludamos a toda la audiencia después de 36 horas de paro. Así es. Que no pasaba nada en esta ciudad, pero a la vez pasaba de todo. Entonces vamos a estar charlando sobre un montón de cosas. Nivel nacional y provincial y del interior también. Así que, bueno, también saludando a todas las radios que nos retransmiten y a las radios compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Exactamente, nunca está de más repetirlo. Esto se llama El Enredando las Mañanas, un proyecto comunicacional de la Red Nacional de Medios que sale todos los días desde un lugar distinto. Es un programa radial que recorre el país. Y bueno, hoy está desde Córdoba, desde la radio Zumba, de los estudios de Zumba La Turba, acá en Barrio General Paz, en el edificio que compartimos con la Federación de Organizaciones de Base. Los lunes, por ejemplo, sale de Radio Voces de La Rioja. Le manda un saludo a la gente de allá, al Pelado y a toda la banda. Los martes sale desde Estación Sur de Catamarca, ¿no? Me confundí. Pero bueno, es el se turna. Los lunes turna con Radio Voces de La Rioja, con Estación Sur de Catamarca, que también aprovechamos para mandarle un saludo a la gente allá, Marco, y muy especialmente a Laura García, que ha estado recibiendo unas amenazas, unos amedrentamientos por su actividad como docente, como comunicadora, como activista, como militante. Y por la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Exactamente, así que bueno, mandamos saludos a la gente de allá. Y bueno, como decías, el martes sí sale desde la radio Che Guevara de Rosario. Los compañeros ayer estuvieron participando también de las marchas, los paros. Los miércoles, como decíamos, nos alternamos nosotros con Radio Pueblo de Jujuy, allá al norte del país, cerca de ya de la hermana patria boliviana. Los jueves sales de Buenos Aires, de la Retaguardia. Ahí se lo escuchaba Fernando en la presentación del programa, una de las voces que se escuchaba. Los viernes sale desde la Caterva, también de Buenos Aires, que vuelve a alternar con Radio Pueblo de Jujuy. Y bueno, como decía Tere, un montón de radios a lo largo y a lo ancho del país nos retransmiten en este Enredando las Mañanas. Y bueno, así estamos. Muchos temas, como decíamos, una jornada de lucha. Se intensifica la lucha, se intensifican las protestas. Hasta la CGT ya protesta, ¿no? Ya eso. Para que proteste la CGT, para que salgan así gremios históricos que nunca les gusta salir a la calle. Sí, finalmente llegó ese paro que ya habían anunciado la CGT hace como 3 semanas atrás, que llegó el 25 de septiembre. Y algo que no, ya hay un comunicado de las 62 organizaciones que no se plegaban al paro, porque decían que eso sí que fue raro. 62 organizaciones sindicales que dicen que el paro no es el método de lucha adecuado para este momento de la situación del país. Sí, pasan cosas raras también. Pasan cosas raras porque también en las tomas de la Universidad Nacional de Córdoba, organizaciones estudiantiles históricas de la universidad, como Franja o La Bisagra, no están de acuerdo con los paros tampoco. No. Es muy extraño. Entonces, bueno, ¿cuáles son las medidas de lucha? Uno no sabe cuáles son las que proponen. Sí, evidentemente se la ven de afuera, ¿no? Porque lo que tiene de particular e interesante estas organizaciones asamblearias de los estudiantes, de las estudiantes universitarias, es que lo hacen por fuera de las estructuras que no los representan, que no luchan por todas las reivindicaciones que sí están luchando en las asambleas universitarias. Entonces, estos espacios como la Federación Universitaria de Córdoba, que está en manos de la Franja Morada, como la Bisagra, otra agrupación grande, en realidad hacen movidas para levantar las tomas, para frenar la lucha de los compañeros y las compañeras. Sí, pasan cosas, nos pasan cosas, como dice Mauricio, que entre tanto quilombo que hay en el país, él anda de viaje, anda a Nueva York, le dieron un premio del ciudadano global, ciudadano mundial, un premio a que parece que, aunque nosotros no nos damos cuenta, es un buen gobernante, porque allá en el council en Nueva York, junto a Christine Lagarde, la jefa del Fondo Monetario, que él dijo que los argentinos nos tenemos que enamorar de Christine Lagarde, algo así, ¿no? Bueno, se lo vio también muy relajado, mientras el país es un quilombo, muy relajado en el Central Park de Nueva York, ahí de pantalones cortos, caminando. Bueno, así están las cosas que pasan. Y bueno, y por eso es necesario el Enredando las Mañanas. También vamos a estar hablando de, lamentablemente, una chica desaparecida en Tras la Sierra. Vamos a estar hablando ahí con gente que está ahí en la organización. Y para saber cómo fue y bueno, cuáles son las medidas que puede tomar a nivel provincial o nacional. Y bueno, después también va a ser, nos estamos preparando para el G20, para sumarle al FMI. El G20 va a ser la sede en Argentina este año y hay conferencia de prensa, perdón, un foro feminista hoy, de economistas feministas, en contra del G20. Así que, bueno, también va a ser un tema que vamos a estar tratando hoy. La verdad que es lamentable que en este contexto se haga la sede del G20 en Buenos Aires y con Macri como figura principal en este contexto, la verdad. Sobre todo que ayer encima, bueno, presentó la denuncia el presidente del Banco Central en este contexto. Una estabilidad increíble. Así que, bueno, vamos a estar hablando un montón de temas. Lo vamos a retar a Marcos también. Perdón, no puse. Falta un cartelito que diga poner los celulares en silencio. Falta un cartelito, así que bueno, entre medios cartelitos. Este es el vivo. No, sí, lo del presidente, bueno. ¿Qué más se puede decir del presidente? Bueno, sí, así que muchos temas. Bueno, como decíamos, también vamos a estar hablando con, por el tema del paro, vamos a hacer el balance con, vamos a hablar al Vasco, un compañero de Buenos Aires, de la Junta Interna de ATE, del Ministerio del Trabajo, que ya no es más Ministerio de Trabajo, también miembro de la corriente sindical Rompiendo Cadenas, con quien vamos a estar haciendo un balance de lo que fueron estas jornadas de lucha. Así que bueno, va a estar cargadito el enredando, como está cargadito el cielo de la ciudad de Córdoba, que está amagando con llover, está medio pesado. Así que bueno, eso es el programa de hoy. No sé si Tere, algo más que quieras decir respecto a todo esto que está pasando. Hay muchos temas, muchas cosas. A veces el enredando capaz que tendría que durar una horita más o dos horitas más, porque hay muchos temas que no salen en otros lados. Hace unos días la Agencia para la Libertad presentó un informe sobre las torturas en 2017, las situaciones carcelarias sobre todo, un tema tremendo, cómo se violan los derechos humanos de las personas en situación de encierro. Así que también vamos, si tenemos tiempo, podemos hablar un poquito de eso. Bueno. Por lo pronto arrancamos. Podemos ir ahí, nos muestran el cartelito. Estamos, como dice, un chico con juguete nuevo. Estamos mostrando todos los cartelitos que hemos hecho. Podemos después hacer una foto para que, eso, como esto es radio, para que por ahí por el Facebook vean los cartelitos de gente y nos envíen un poco. En breve vamos a salir por el Instagram con los cartelitos. Así que sí. Estamos teniendo un problemita con la página de Facebook. Ya en cualquier momento salimos a denunciar que nos están bloqueando la página por algo. Así que, pero no. Todas andan menos la nuestra. No sé, vamos a tratar en cualquier momento. Y ya que está, podemos recordar que esto sí ya es muy cierto, es una certeza, que nuestro dial, la 99.5 en la ciudad de Córdoba, está siendo interferida ya hace muchísimo. No sé si ha llegado el año ya que estamos interferidos. Más o menos, sí. Más o menos, por una FM comercial, que además pasa enlatados de Buenos Aires, y como tiene poder, tiene plata, tiene un transmisor muy potente que nos tapa la señal. Y bueno, seguimos en esa lucha. Le decimos, si nos está escuchando la gente de Lenacom, le decimos que podrían hacer, no creo que nos estén escuchando, pero por ahí le llega el comentario en algún momento, a ver si hacen algo. Estaría bueno que hagan algo para hacer un poco de justicia. Es un dial que nos corresponde legítimamente a nosotros. Así que si alguna vez alguien que ahora en este momento nos está escuchando por internet y pone la 99.5 y no nos escucha, sepa que es porque nos están interfiriendo ilegalmente. Claro, la radio interferida se llama Radio Rivadavia Córdoba y nosotros decimos que la 95.5 es de Zumba y de hecho legalmente lo es. 99.5 es de Zumba, de hecho lo es. Entonces nosotros hicimos una denuncia en ENACOM y todavía no tenemos respuesta. Exactamente. Es tan potente el transmisor de esta gente que también interfiere a una radio de Carlos Paz, acá a 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, ¿no? Que también anda peleando por eso. Pero bueno. Pero bueno, es un también es un tema complicado. Hay otras radios de la RNMA que están en una situación parecida. Sí. De hecho, varias radios les pasa lo mismo por tener otros transmisores que andan dando vuelta ilegalmente. Así que la verdad que es triste no poder estar al aire y ser legales para que eso pueda, para que eso suceda. Sí, sí. Así. Entonces, escúchanos por internet, por la rnma.gov.ar o por zumbalaturba.com.ar. Así es. Y bueno, ahora sí, vamos a la pausa. Vamos a estar en la pausa cuando el operador saque el cartel que dice estamos al aire. Si no, mientras diga estamos al aire, seguimos al aire. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.